Hola, hola, hola, bienvenidos al programa número 27 de... Nacido. De la radio Nacido. Muy buena, ¿a quién tenemos por aquí? Aquí estoy. ¿Tú quién eres? Javier. Oye, Javier, ¿cómo va la cosa? Bien. ¿Quién más tenemos? Elena. Ale, pues. Bueno, chicos, hace poco hemos retomado la actividad, hemos vuelto a la radio Nacido y en el anterior programa estuvimos repasando algunas cosas. Pues de cómo nos habían ido las vacaciones y eso, ¿verdad? Sí. Ok, pues en el programa de hoy, si os parece, vamos a hacer un repaso a lo que viene a ser el final de las vacaciones, los Reyes Magos. Sí. Bueno, ahora después vamos a tener los testimonios de varios compañeros. Además también vamos a tener a otros que simplemente nos quieren contar cómo les ha ido el fin de semana. Bien. ¿Lo veis bien? Sí. También, ¿qué más tenemos por ahí? Abel y Damián van a hablar ahora después un poco sobre fútbol, ¿vale? Vale. Van a ponernos un poco al día de la actualidad del mundo del fútbol. Y bueno, vamos a tener alguna otra sorpresita por ahí. ¿Qué decís? ¿Comenzamos ya el programa o hay algo que quieras decir? Nada más. ¿Empezamos? Sí. Pues comienza. Ya. Y llamo a la radio, sí. Hola, Clara. Nos vas a hablar de las vacaciones, ¿verdad? ¿Qué tal te lo has pasado estas vacaciones de Navidad? Bueno, las vacaciones, mamá. ¿Has descansado? ¿Te has divertido? ¿Has hecho muchas cosas? ¿Nochebuena qué tal fue? ¿Con quién pasaste la Nochebuena? La abuela. ¿Con la abuela? ¿Y con quién más? ¿Quién más había en casa de la abuela? Ay, se buena la abuela, era la de ropa. ¿Qué cenasteis? ¿Qué había de comer en la casa de la abuela? Abuela, gazpacho. ¿Gazpacho? ¿Y qué más? El jamón. Uy, qué rico. Oye, ¿y de dulces qué teníais? Rocoles. De dulces navideños. Había turrón. ¿De qué sabores? ¿Turrón duro, turrón blando, de chocolate? Burro, coco choque. ¿Ese es tu preferido? Sí, no, la papatilla. ¿Y de dulces navideños? ¿Qué teníais? ¿Teníais tortas de Pascua, cordiales, mantecados? ¿Qué había en casa de la abuela? Y casa. ¿Brindasteis? ¿Después de la cena? La pasta. ¿Con qué brindaste? ¿Con sidra o con champán? Y casi, aromado. Oye, ¿y el Día de los Inocentes? ¿Tú sabes que el Día de los Inocentes se hace broma a la gente que conoce, a los amigos, a la familia? ¿A ti te hicieron alguna broma? Oye, ¿y en Nochebuena, en Nochevieja, qué tal fue Nochevieja? ¿Con quién pasaste la Nochevieja? Yo soy la hija de Pacho. También gazpacho. ¿Y qué más había? ¿Y en Nochevieja te tomaste las uvas? Gazpacho, la sopa. Pero cuando dieron las campanadas en la televisión, ¿te tomaste las uvas, las 12 uvas? Igual. Oye, ¿te dio tiempo a tomártelas todas o te faltó? ¡Ay, fuga, pana! ¡Entonces! Muy bien, las 12 campanadas. ¿Y después de las campanadas, estuvisteis bailando ahí en la casa de fiesta y eso? Alejandra, ¿qué tal? ¿Te lo pasaste bien? ¡Ay, no, era Alejandra, abuela! ¿Con la abuela también brindaste? ¡Mamá, qué canción! Oye, ¿y los reyes qué tal se han portado? ¿Qué te han traído los reyes? ¿Cuál es el rey? ¿El juegue? ¿Pero qué te han traído los reyes? ¿Te han traído ropa, juegos, zapatos? ¿Qué te han traído? Ropa. ¿Ropa? ¿Qué ropa te han traído? Unos pantalones, una camiseta, un jersey. ¿Qué sé? Balones. jersey te trajo Papá Noel. ¿O los Reyes? Reyes Magos. Oye, ¿tú quién prefieres, Papá Noel o los Reyes Magos? Papá Noel. Y Papá Noel. ¿Y tú sabes cómo se llaman los Reyes Magos? Reyes Magos, pecho, la espada, la taza. ¿Y cuál es tu preferido? El Reyes Magos es hueque. Pero entre Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿cuál es tu preferido? ¿Cuál te gusta a ti más? ¿El que tiene el pelo blanco, largo, con barba? ¿El otro que es castaño? ¿O el que es negro? ¿Cuál es tu preferido? El Reyes Magos es la larva. Oye, ¿y te comiste el roscón de Reyes? ¡Ay! ¡El roscón de Reyes! Tú sabes que hay muchos tipos de roscones de Reyes. Hay de nata... ¿De qué más? Roscón Reyes. Chocolate, de cabello de ángel. ¿El tuyo de qué era? Roscón de Reyes. ¿Pero el tuyo llevaba algo por dentro? ¿Que llevaba nata, chocolate, cabello de ángel? Creo que también hay de crema. ¿El tuyo de qué era? Roscón Reyes y fu. ¿Te salió algún regalito dentro del roscón? ¡Ay! ¡Regalo de Reyes! ¿Sí? Pues eso creo que da buena suerte. Si te sale un regalo dentro del roscón, es que vas a tener muy buena suerte en el año. ¡Ay, fuerte, Reyes! Oye, ¿y cuándo te pusiste malica? Es que has estado... Bueno, tú y yo ya vemos que ya los que nos oigan verán que tenemos unas voces un poco extrañas esta tarde. Las dos estamos resfriadas. ¿Qué tal? ¿Has estado malica todas las vacaciones con el resfriado? Ay, qué vacaciones. ¿O fue la semana pasada solo? Vacaciones y viene. Oye, ¿has tenido que tomar jarabe y pastillas para ponerte buena? Ay, medicina. La medicina. Pastillas. Pero ahora ya estás mejor, ¿verdad? Ya has vuelto... Bueno, la semana pasada no viniste... Hoy, el primer día después de vacaciones, ya estás bien, ¿no? Y bien. Oye, y una cosica, ¿tenías ganas de volver, has ido? ¿Tenías ganas de venir o querías seguir de vacaciones? Ay, la abuela, para Cazañones. Querías estar de vacaciones con la abuela. Eso nos pasa a más de uno que queríamos seguir con las vacaciones, pero... Bueno, ya estamos aquí y ya tenemos que trabajar un poquito. ¿Nos despedimos, Clara? Ya seguimos. Ay, ya llevo con la casa. Adiós. Hola, me llamo Teresa y voy ahora de las vacaciones de Navidad. En la Nochebuena he estado con mi abuela cenando y con mi primo. En Navidad comí en casa de los abuelos y con mi madre y yo nos fuimos a patinar sobre hielo y cené hamburguesa con patatas y después me fui a Otorino, daba un paseo por Murcia y también cené hamburguesa con patatas. Y ya la noche vieja, comí toda la uva en mi casa porque vinieron mis primos a celebrar la noche vieja. Y también vi la lotería de Navidad y también tomé el roscón de los Reyes por la noche con roscón con chocolate. Y también trajeron dinero y más dinero. ¿Ya algo más te trajeron el Papá Noel o solo dinero? No, dinero y tacones. Vale. ¿Y para los Reyes? Para los Reyes, bombones. Bombones, vale. Sí. ¿Y te gustan los bombones? Sí. Vale. Tú has contado que has patinado con tu madre. Sí. Era con mi madre y con Olaya y Sofía y Javi. ¿Que son tus primos o son tus hermanos? No, son mis primos, son amigos, esta es mi madre. Ah, vale. No, esta es mi padre. Vale. ¿Y cómo te la has pasado? Bien. Has patinado bien, ¿no? Sí, bien. Vale. ¿Te fuiste por ahí, por la discoteca o por algo para celebrar la Navidad? Sí. ¿A dónde? A la discoteca. Ah, vale. Vamos a ver. ¿Ya has visto en la tele? Sí. ¿Y qué programa te gustan? A mí todas. ¿Todas? Todo. Un pequeño pasapalabra. Espérate que yo te lo digo. Pasapalabra, te lo pongo yo y ahora caigo. ¿Te gustan esos programas? Sí. Son tres. Tres, vale. ¿Qué va? ¿Has comido mucho turrón, chocolate? Sí. ¿Y le ha ayudado a tu madre? A mi madre sí. Sí. ¿Y? A poner la mesa. Ah. ¿Y qué más cosas? ¿Qué has hecho durante la semana y todo eso? Pues yo estaba a la casa cazando. ¡Hala! ¡Qué lista! Pues... Si estaba descansando, pues... ¿Tú tienes portátil? Yo sí. Ah, vale. ¿Has escuchado música? Sí, de la voz. ¡Toma! Igual que yo. ¿Qué más? Ah, sí. También vi un programa La Voz. Y yo también. ¿Y qué más? Ya no se va. Pues... Y también he visto la película de Toy Story 3 con mi padre. Vale. Hasta la 1 de la mañana. ¡Toma! ¿Tenías ganas de venir aquí de asilo? Yo no. ¡Hala, qué linda! No. Yo sí. Adiós. Adiós. Hola, soy Bici. Vamos a hablar de los Reyes Magos. ¿Cómo te llamas? Pa. Yo, Irene. ¿A ti qué trata yo los Reyes Magos? A mí me hermana el reloj de la foto, la foto, hermana la foto, rojo, la bota, la bota, parla, que se ve. Que hace verano y demás. Ah, cabeza, la tía, la hora, y vale, y la rebota, huevo, y a otro rebota, que es como mi gama, me rebota adelante, y vale. Y ya va. Y ya está. Irene, ¿a ti qué te ha traído los Reyes Magos? A mí un vestido, un suéter, una media y los sujetadores. ¿Y de qué color son los sujetadores? Uno es uno blanco y el que llevo puesto negro. ¿Ah? ¿Y la camiseta de qué color son? Azul marino, con lunares pequeños y azules claros. ¿Y los leotardos de qué color? También azules. Pues yo me ha traído la lanza de vientre. También me ha traído una gafa de sol. Y también me ha traído... Ay, ¿cómo? ¿Qué más te han traído? También me ha traído... Es que para los oyentes que ahora mismo no pueden ver lo que está pasando, Bici se está sacando uno de los regalos del bolsillo. Y también me ha traído un móvil. Este móvil me lo ha comprado mi papá, Erevirá. Y tengo el número de mi padre, y también tengo el número de mi madre, y ahora me van a pasar el número de mi hermano José, y en un papel me estoy apuntando todos los números, porque yo buscarlo no sé buscarlo. Ok. Bueno, pues tendrás que apuntarlo. Oye, ¿y dentro de ese teléfono crees que quedará memoria para meter también el número de Jesualdo? Sí. Sí. ¿Tú te atreves a llamarlo algún día y preguntarle cómo está y eso? Sí, me atrevo. ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Ok. Oye, la gafa esta, estamos viendo, son de Calvin Klein, ¿no? Sí, esta gafa me la ha comprado mi madre, en la óptica. Uh-huh. Oye, Irene, ¿qué te parecen las gafas de Bici? ¿Están bonitas? ¿De qué color son? Negra. Uh-huh. ¿Y se ven antiguas o se ven modernas? Modernas. Ajá. ¿A ti qué tipo de gafas te gustan? ¿Te gustan más de sol o las normales? Normales. Ajá. Bueno, ¿y a ti qué te parecen las nuevas gafas de Bici, Paz? Las gafas están bonitas. Están bonitas, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y el móvil qué tal? El móvil está bonita, ¿eh? Ajá. Y una vez he visto el móvil y no, eso es lo menos. Y tú estás casa a la los reyes. No, jamás. Bueno, y el teléfono que tenemos por aquí de Bici es un Samsung. ¿De qué color es? Blanco. Ajá. Bueno, pues ya irás aprendiendo a manejarlo, Bici, y nos irás contando más cosas sobre tu móvil. Oye, Irene, ¿te han gustado entonces los Reyes? ¿Se han portado bien? Sí. Chica, os voy a tener que hacer una pregunta. Los Reyes siempre suelen marcar en Navidad el final de las vacaciones. ¿Teníais ganas de venir? Sí. ¿Tenías ganas de ver a los compañeros? Sí. ¿Y tú, Paz, tenías ganas de venir ya? Bueno, sí, vengo a Madrid, vengo a Murcia, a ver el jeguete. Uh-huh. Está Inma, está Pepi, está Mañana, está Diego, a ver, Paqui, Irma, Marina, y a Diego y Pedro, y a la Bici. ¿Y tú, Bici, tenías ganas de venir o qué? Sí. Bueno, ¿con las pilas cargadas has venido o qué? Sí. Muy bien, pues nos vamos a despedir. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Abel. Hola, me llamo Pedro Antonio. Me llamo José Antonio. No me digo. Y os vamos a hablar de los regalos que le han traído los Reyes Magos a mi compañero. Bueno, Diego, ¿qué te han traído? Peli, tres películas, ¿no? Sí. Un lugar para soñar, ¿no? ¿La has visto? Sí, seguido yo. La crónica de Narnia, la tercera. Sí, esta. ¿La has visto? Sí. ¿Y Noche en el Museo? Sí. ¿La has visto? Sí. A ver qué tenemos más por ahí. ¿Qué? Ahí está. Hombre, uno para la Wii, ¿no? Sí. Uno de bailar, ¿no? En Madrid sí. ¿Cómo se baila esto? ¿Tienes que moverte con la Wii o no? Mucho. ¿Con esto? Sí. ¿Con esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿Y esto? ¿Esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Tiene que moverte con el cuerpo? ¿No te tiene que mover con el cuerpo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Upo? ¿A qué? ¿Qué es esa? ¿A pie? ¿Pedazo? O sea, todo el cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué tal está la música del juego? ¿Está muy bien hecha o no está muy bien hecha la música? Es música de marcha. De marcha, ¿no? Ok, y vemos que todavía tiene otro juego más. Este juego te lo han traído, ¿no? ¿Me traía? Un juego de piratas contra ninjas. De ninja. ¿Qué? ¿Tú lo has jugado? Sí, sí, he jugado. ¿Tú qué, de qué bando estabas? ¿De los piratas o de los ninjas? Ahí está, ninja. Tú estabas levando de los ninjas. Oye, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado en esta batalla? Ninja. La niña. Sí. Vemos también que lleva una bolsa por aquí, Diego. Oye, ¿qué lleva en esa bolsa? ¿Estos también son regalos de los reyes? Mira. Nuestra ropa. Ajá. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos una camiseta larga. Negra, así para ponerse guapo. Sí. Sí. ¿Qué más tenemos? Mira. Una chaqueta nueva. Así, en plan sudadera. En plan sudadera. ¿De qué color es, Diego? El rojo. Río. Jaco. Y verde, ¿no? Verde, sí. Ajá. ¿Y tiene capucha o no? Sí, sí tiene capucha. ¿Tú te la has puesto ya la capucha o sí, todavía no? Ajá. Bueno, ¿qué dices? ¿Se han portado bien los reyes de Diego? Sí, se han portado bien. Vamos a ver qué tal le ha ido a los demás compañeros. Bueno, Pedro. ¿A mí? Oh. Pues a mí me han puesto dos juegos para PSP, como bien le he dicho Pablo. Uno que es San Andrés y uno de China. Y otro de lucha, perfume, crema para afeitarme y un MP3 chiquitico. Pedro, pues sí que se han portado contigo hoy en los Reyes. ¿Has tocado alguno de los juegos de la PSP? El de San Andrés. Lo que manda es... Va en un coche negro, pero voy a ir haciendo misiones. El GTA 4, ¿no? Sí. El típico GTA 4. ¿Cuál es? Yo he ido... los Reyes... Está ido... pequeño y oye, sí. ¿Y le has metido algo de música a tu MP4 o qué? Sí, mucha. ¿Sí? ¿Qué música le has puesto? He puesto David Vives, una David Bustamante y esta. ¿Y cómo son los cascos que lleva? Los auriculares. ¿Vale? ¿Son de esos que antes parecen cascos o tacos o pequeños? Tacos pequeños y ya está. ¿Te cuándo abriste los paquetes tú? Piso. Sí. ¿Y dejaste los zapatos puestos o no? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿te hizo ilusión el regalo? Sí. Ok, bueno, a ver, aprovechando que estás por aquí, cuéntanos un poco cómo se han portado los reyes contigo. Se han portado muy bien. El domingo Mi hermana y yo abrimos el regalo, nos regalaron una tablet. Oye. Una tablet. Una tablet como una PC de ordenador. Como una PC de ordenador que va. Un ordenador táctil. Uh-huh. Que va. Que hemos instalado YouTube. El Google. A mí me regalaron la PSP, la Street. La PSP Street. Y mi madrina me ha dado 20 euros para coleccionar, porque en verano vamos a ir por la Play 3. Vamos a ir por la Play 3 de segunda mano. Ah, bueno, bueno. Y me han regalado colonia, dos par de colonia, un kit de Nivea Formé, y etcétera. ¿Eso es para afeitarte también y eso? O, sí. ¿O crema para las manos? Un juego de la Wii. ¿Qué juego? El de Conduit 2. Ese es de Sega, ¿verdad? El, que está, sí, bastante bien. Es de Alien. Ajá. Y ya está. Y ya tengo la tarjeta de la PSP. ¿Y el tablet qué tal? ¿Qué te han parecido los primeros contactos con el tablet? ¿Qué has podido hacer? ¿Has visto vídeos en YouTube? Es una maravilla. ¿Por qué? Porque lo bueno que tiene la tablet es que la puedes manejar táctilmente. Cambio con el ordenador fijo y con el ordenador portátil tiene que estar navegando con el ratón. Y meter el tema del teclado y eso, ¿cómo lo llevas? Porque el teclado es táctil, ¿no? Sí. Pero es fácil, funciona bien. Es más fácil el teclado táctil que el teclado normal. Ajá. Sí. Ok. Cuéntame un poquito más. ¿Qué más se puede hacer con un tablet? Pues con una tablet me he bajado, más que WhatsApp, me ha bajado mi padre un programa que se puede chatear rápidamente. Uh-huh. Que es Kit Messenger. Ok, oye, pues no está mal. Es Kit Messenger, que de ahí pones tu nombre, te registras y entras y ya tienes. Skype, ok. Bueno, pues chicos, oye, no están nada mal los regalos, hay que ahora a disfrutarlo. Lo mismo. Pues si os parece, nos vamos a ir despidiendo. A ver, adiós y hasta la próxima. Allá, hasta el próximo programa. Adiós, hasta mañana. Adiós, pues, hasta más. Adiós. Hola, me llamo Isabel. Hola, me llamo Lorena. Antonio. Y lo más ahora es sobre los Reyes Magos. A ver, empiezo contigo. Allí, ¿qué ha traído los Reyes? A mí, un disco de Pablo Alborán, que era de un DVD y sin DVD, y también me ha traído una muñeca que da vuelta, que es una mariquita, que de música. ¿Cuál te gusta más, los Reyes o Papá Noel? Los Reyes. ¿Por qué? Porque me gustan más. ¿Has visto la cabalgata? Sí, entero. Entera. No, ¿lo viste por la tele o por la calle? Por la calle. ¿Es larga? No mucho. No mucho. ¿Hay gente ahí? Sí, había mucha. ¿Comiste glocón? No me gusta. ¿No? Es que cuando tocó a mi padre en una corona y luego le tocó una haba. ¿No comiste glocón? No. ¿Y te fuiste a un sitio? No, me quedé en mi casa. Bueno. ¿Pero ha pasado bien estas vacaciones? Sí, bien. ¿Sí? ¿Pero tienes ganas de venir aquí, ¿la ha sido? Yo sí. ¿Sí? ¿Trabajar? Y hacer exámenes. Muy bien. Pues, Antonio. Sí. ¿Quién ha traído los reyes? Un helicóptero, ropa, gafas y bambo. Esto. Y gafas, y una gafa. Muy bien. Pues se le ha portado muy bien, ¿no? Sí. ¿Cuánto gusta más? ¿Los reyes o Papá Noel? Los reyes. ¿Por qué? Le porta bien. ¿Y el Papá Noel que le ha traído? Un helicóptero, un helicóptero dirigido. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Te fuiste a Caravagata de los Reyes? Sí. ¿Por la tele o por la calle? La calle. La calle. ¿Es larga o no? Es larga, sí. ¿Había gente? Sí, un montón. ¿Con quién te fuiste? Con mi padre, mi madre y yo. ¿Luego te fuiste a un sitio? No, en mi casa. ¿No viste el glocó? Yo no me gusta el glocó. ¿No te gusta el glocó? No me gusta. ¿Por qué? No me gusta, poco sabor. ¿Pero ha comprado el glocó? ¿Ha comprado? Sí. ¿Pero cómo era el glocó? El glocó es así. Muy bien. Bueno, pues yo, a mí los reyes ha traído un jersey, también dinero, también ha traído la Wii Party y también la chuchería. Y el Papá Noel ha traído un juego un disco de un disco de la cadena 100 y un juego para bailar. A mí lo que más me gusta es los Reyes Magos. Y la cabalgata lo vi por la tele, la de Madrid, que lo vi por la tele. Y me salí a un sitio y me fui. Hemos tenido cumpleaños de la amiga de mi madre. Y también me fui a casa de mi abuela a comer glocó. Y también ha venido el día 6, el día de los Reyes, ha venido toda mi familia a mi casa a comer. Preparo la mesa y tal. Y también me fui, el día 22 me fui a Totana a ver a mi familia y tengo ganas de venir aquí nacido a trabajar y a hacer exámenes y a hacer la práctica y nada, y ya está. No me voy a despedir. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar lo que yo he hecho estas vacaciones. Bueno, estas vacaciones me fui. El sábado me fui a ver la. El sábado me fui a ver la cabalgata de Alcantarilla. Me fui a ver la cabalgata en los Reyes Magos. Fui a ver la cabalgata y me pusieron caramelo. Sí. me pusieron caramelo y... Y ya está. Y el domingo me fui otra vez nada. El domingo me fui a desayunar. Me fui a desayunar a la casa de mi hermana, Tony. Me tomé rocón de Reyes. Rocón. Y me tocó el agua con un vaso de chocolate. Uh-huh. Y de, eso fue el domingo, sí. Cuando yo llegué por la mañana. ¿Y yo, los regalos qué tal? Cuéntanos un poquito de los regalos de los Reyes. Pues mi madre me ha dicho, levántate de la cama con el pijama puesto, que no pasa nada. Vete a la cochera. Yo me he ido a la cochera. No me esperaba yo. ¿Qué había? Pues no había nada, pero me ha dicho mi madre, hay una cosa para ti. En la silla de ruedas de mi hermana. La silla de ruedas de mi hermana. ¿Y qué era? Una cosa de Jack Young. Y una camiseta de Jack Young. Y un dibujo de Jack Young. Y unos cascos para escuchar, para jugar a la PSP. Y Papá Noel me ha traído. Papá Noel ha sido mi madre. Me ha traído unos calzoncillos. Y ya está. Ah, sí. Y el lunes me he ido a celebrar con mi familia a campo. Me fui lunes a celebrar los días de los Reyes. Me fui a comer a campo. Todo junto con la familia. Y he comido paella, arroz y pollo. Y chapa. Vale. Yo tenía ganas de venir así porque yo tenía ganas de trabajar. Hacer prácticas hoy esta mañana. Me he puesto las pilas y he ido un poco más deprisa. A doblar cosas esta mañana con Cali. Y ya está. ¿Y qué has hecho en tu casa? Lo que yo hice en mi casa, pues ayudé a mi madre a colocar la ropa, doblar la ropa, las sábanas y hacer mi cama y limpié. Y yo hice la limpieza en mi casa y ya está. ¿Algo más? Pues adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. ¿Cómo te llamas? Noelia. Vamos a hablar los Reyes Magos, ¿no? Sí. ¿Qué he traído? Un perfume, maquillaje y dos pijamas. ¿La colonia huele bien o mal? Bien. ¿Y eso para pintar? ¿Tasi son los dedos de los pies, la mano o la cara? No, esos son Los maquillajes son los colores. Pum. Aquí me hace toda la cara. ¿Qué color de tu pijama? Blanco y el otro es rosa. Uy, es pasión. Y que de eso, ¿qué has traído más? Pues se siente la cosa, ya está. ¿Y tu familia qué ha traído? A mi Paula, la Barbie y su pintura para Barbie. ¿Y qué más? Y a mi padre, un cubante. ¿Los reyes son guapos o feos? Bueno, son guapos. ¿Y tú qué sabes? Si nadie ha visto a los Reyes Magos. ¿De qué estáis hablando? Estáis suponiendo. Sí. Estos son suposiciones. Lo que sí que habéis visto son los Reyes Magos que hay en las cabalgatas, ¿no? Sí. ¿Vosotros fuisteis a alguna de las cabalgatas o no? Yo sí, David. Ajá. Pues yo también vi también. Uh-huh. ¿Cuál es vuestro Rey Mago favorito? ¿Tú qué? ¿Qué es lo rey tu favorito? Baltasar. ¿Baltasar? Sí. ¿Es negro? No, es marrón. Bueno, pero es negro. En realidad, él es negro, sí. Yo, mi favorito es Baltasar, es negro. Sí, sí, sí. Yo cojo el negro. Ok, oye, una cosa. ¿Tú no has comentado qué te han traído los reyes? ¿Ah, yo? Claro, cuéntanos. Pues me he traído una impresora. Me he traído también una colonia de David Bustamante, muy, muy mío. Y me he traído también esta sudadera, esta. Y también me he traído un tinte para impresora. Tinta. Una tinta. Ok. Y también me he traído también. Ah, sí. MP4. Para oír música. Para mi casco. Y la radio ha sido, ¿no? Y también si puede escuchar la radio. Ajá. Pues mira, puedes enchufar el cable a mi borrador portátil, se pasa la para música. Ok. José Luis, ¿qué tal funciona la impresora? Se funciona muy bien. Me ha dicho mi tito Frank, que lo ha comprado. Mi tito y Madina son los dos. Reyes Magos, ¿cómo que lo han comprado? No digas nada. José Luis, más cosas. Chicos, a ver, estamos hablando aquí de los Reyes Magos y estamos dejando de lado una de las grandes citas de la noche de Reyes. ¿Sabéis cuál es? No. Los dulces. Hay un dulce característico que es el favorito de los Reyes Magos y de los que los esperamos todos los años. ¿Sabéis de qué estamos hablando? Sí. ¿De qué? De los reyes, ¿no? ¿Del roscón? De roncón. De reyes. Ok. De reyes. Ya sabéis que el roscón no deja de ser una especie, una mona redonda, ¿vale? Con forma de rosco, muy grande. Pero desde hace unos años ya los roscones también se rellenan. Aparte, no solo de regalos, sino también pues de sabores, ¿no? ¿Qué sabores hay de roscón? ¿Y cuáles son los que más os gustan? De nata. A mí ni yo ninguno. Ajá. Y oye, entonces José Luis, ¿tu favorito qué? Mi roscón no. ¿Por qué no? A mí los dulces no. Joder. Es que a mí me gusta que sale sorpresa. Pero vamos a ver, si tú no comes roscón, ¿cómo te puede salir sorpresa? ¿Te gusta quedarte con las de tus padres? Sí. ¿Pero a ti te gusta que compren roscón en tu casa o no? No. ¿A tus padres les gusta el roscón o no? Mi padre sí y yo no. ¿Ustedes qué hacen? ¿Se compran uno pequeño? Uno más pequeño para ellos. Y tú te quedas con la sorpresa. Sí. Bueno. Bueno, chicos, pues ¿algo más que decir de los Reyes Magos o nos despedimos? Pues no. Allá. Yo sí, se queda un mensaje a los Reyes. Pero si es que no quiero hacer yo aquí un gran descubrimiento, pero los Reyes no pueden recibir mensajes desde la radio, ha sido. Vamos a despedirnos. Adiós. Hola, me llamo Jonathan. Y voy a hablar de fin de semana. Y tengo un compañero que me va a hacer una pregunta. Ahora, pues. Yo me llamo Jesuado. Ahora. Bueno, el viernes me fui a cenar con Lola Ríos, José Luis Sánchez, José Antonio Bernal, Johnny, mi hermana Cami, los padres de Toro. Vale. ¿Qué hice antes? ¿Qué? ¿Qué hace antes? ¿Qué cenó antes? Sí. He cenado antes el aperitivo, la gamba, almendra, oliva, almeja, mejillones y patatas a los pobres y ¿qué más tiene? Sí, costilla de cerdo. ¿Y qué te bebé? Pues yo bebí una copa de Fanta, una Fanta de naranja. Y después de eso había mucha cena. Cené de todo. Cené patatas a los pobres. Cené patatas con pobres. Así, caramales. Gambas. Y esto. ¿Y estaba bueno, Jonathan? ¿Estaban buenas las cosas o qué? Sí, estaba buena. Vale. Es sábado. Vale. Fuimos a ver una amiga de mi madre. Fuimos a ver una amiga de mi madre que había tenido una niña había tenido una niña. Sí. ¿Cómo era el bebé? ¿Qué se llama? De bebé. Pues, ¿cómo se llama? Se llamaba Niria. Con la R. Niria. Sí. Se llamaba Niria. Y está. Y también me fui a tomar un café. ¿Con quién? Con mi madre, con mi hermana y yo. Tomamos un café y yo me he tomado un poleo, no, una manzanilla y me tomé unos dulces de bombones y ya está, y un montón de cosas. Bueno, ¿y qué estuviste haciendo el domingo? Domingo, descanso. ¿Y qué me comió? El domingo de caso y he jugado un poco a la PSP. Pero te ha dicho que qué comiste. Comí. No me acuerdo. Tengo una memoria. No pasa nada. Entonces, el fin de semana, ¿qué tal ha ido? ¿Ha ido bien o mal? Ha ido bien. Muy bien. ¿Algo más que le quieras preguntar, Jesús? Dice que jugó a la PSP. ¿Le preguntamos a qué jugó? Sí. ¿Qué jugó antes? ¿Qué jugó? Pues juego. Yo jugué a Wally. Tengo ahora Wally. Tengo ahora el Wally de carrera de motor. ¿Y está bien? Sí, carrera de motor está bien. Ok. Adiós. Hasta seguir este programa. Hola, papi, te desmaste yo. Y ahora sí, ahora voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Qué hiciste el sábado? ¿Esta? Vale. ¿Has ido a pasear? Sí. ¿Has estado tu compañera de asilo? Yo, sí. ¿Qué es tu compañera? Emma Tessa. Muy bien. ¿Lo pasa bien? Sí. ¿Y ahora? El domingo. Sí. ¿Qué ha hecho el domingo? ¿Lo viste a decir? Sí. ¿Lo viste esa película nueva? Sí, se llama Pi. Sí. La vida de Pi. La vida de Pi, ¿no? ¿De qué va? ¿Y qué va? En coco. ¿En un barco? Que sale en un barco, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con el barco? ¿Y qué pasa con el barco? Lloré. Olé. Se rompe, se hunde. Hola, es chulo, ¿no? Sí. Y ahora está el chile, ¿no? Sí. ¿Y me dio miedo o no? No, mucho. Ahora se queda contenta, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, ¿algo más que decir? ¿Te lo has pasado bien? ¿Ha pasado bien? Está todo bien. ¿Y quieres ganarme repetir la película también? Te gustó, sí. Bueno, ¿quieres ganar algo que decir? Papá. Olé. Vamos a despedirnos. Adiós, mamá, papá, adiós. Adiós. Hola, buenas tardes. Estamos en la radio de Asido, soy Asce y vamos a hablar de Alcantarilla. Y para esto tenemos aquí a dos chicas que son de este pueblo. Que una es... ¿Hola? Pues me llamo José Pagáfilo. ¿Y tú de dónde eres? De Alcantarilla, ¿no? Y también tenemos a... Hola, me llamo Gopaki. Muy bien. ¿Qué nos puedes contar de tu pueblo, Paqui? ¿A ti te gusta Alcantarilla? Sí. ¿Y Alcantarilla cómo es? ¿Un pueblo grande o es un pueblo pequeño? La estrella es grande. ¿Y Alcantarilla está rosa, está lejos o está cerca de Murcia? Está lejos. Lejos. Entonces, para venir a Sido, no puedes venir andando, ¿verdad? No. A tu padre en coche. Vienes en coche. Antes te traía papá, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo vienes a Sido? Autobús. El autobús. Porque Alcantarilla está lejos y necesitamos es un autobús o un coche para venir. ¿Y a vosotras os gusta Alcantarilla? Yo sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de Alcantarilla? Alcantarilla viene por a música. ¿Y a ti, Paqui, qué es lo que más te gusta de Alcantarilla? ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de tu pueblo, de Alcantarilla? Los jardines, las casas, no sé, los bares que pueda haber para salir y tomarse una Coca-Cola. ¿Qué es lo que más te gusta? Gusta a mí porque los jardines, otro está de abajo. Javi, la maceta. Eso es lo que más te gusta a ti de Alcantarilla. Muy bien. Y a ti, Rosa, hemos visto que Alcantarilla, como es un pueblo muy grande, tiene varios barrios, tiene varias iglesias. ¿A ti, de todas las iglesias que hay, cuál es la que más te gusta? Me gusta... Me has dicho que hay una iglesia muy bonita donde salen muchos pasos de Semana Santa, ¿verdad? Sí. ¿Y esa iglesia cómo se llama? El Famor. San Famor, es una iglesia muy bonita, muy grande, yo la conozco, y es una iglesia muy chula. ¿Y qué pasos de Semana Santa salen ahí? El viernes salí haciendo el huerto. Del huerto, uy, qué chula. Oye, ¿y allí en una alcantarilla los nazarenos dan caramelos como aquí en Murcia? A la Murcia no, solo en Alcantarilla. ¿Y tú, Paqui? Hemos visto que hay varias iglesias. ¿La iglesia que es cerca de tu casa, cómo se llama? No, ¿te acuerdas? La hemos visto antes en internet. Y me has dicho que la que había cerca de casa era la de San Roque. Sí. La fábrica de Ero, sí, que allí en Alcantarilla hay una fábrica muy importante, que es importante en toda España y en muchos países de fuera de España, que es la fábrica Ero. ¿Tú sabes lo que se fabrica ahí en Ero? ¿Qué es lo que hace? Sí, en la fábrica Ero hacen zumo, hacen papillas y cosas para los bebés. También hacen mermeladas, una fábrica que hace muchas cosas. Entonces tú vives cerca de la fábrica Ero. Muy bien. Pues subí ahí. Ahí fue claro, subí. La osa que la más buscó lo rojo. Y también tenéis la noria de alcantarilla, que es una noria como una rueda muy grande que entra en una acequia y sube el agua para arriba. Vosotros lo veis, sabéis dónde está eso. Aquí en Murcia se le conoce como la rueda de alcantarilla, y hay otra en la Ñora, y la vuestra es la de alcantarilla. ¿Vosotros lo veis cuando venís de Murcia para, o sea, de Alcantarilla para Murcia, pasáis por esa rueda? La rueda. ¿Y a ti te gusta? Sí. ¿Te da miedo, Rosa? No. Y de esa rueda sale ni agua. El agua, ¿verdad? ¿Ahora mismo lleva agua? Sí. Y a veces cuando ha habido sequía y en Murcia no había mucha agua, pues no, estaba parada y no se veía cómo sube. El agua es muy bonita, tiene muchísimos años, eso lo hicieron los árabes. Oye, ¿y en Alcantarilla hay marcha, hay bares para salir y sitios para divertirse? ¿Para qué? Si yo, por ejemplo, voy a Alcantarilla un día y me quiero tomar una Coca-Cola o ir a un bar y tomar una pizza, a ver, Rosa parece que conoce sitio. A ver qué sitio nos conoce, nos dice para, oye, vamos un día a Alcantarilla y quiero tomarme algo. A ver. Allá sábado... Ayer fue en Babalao, en el Camillo. Tú fuiste el sábado a una cafetería. Muy bien. Ahí, ¿cómo es la cafetería? ¿Hay música? Está a la cafetería más grande, pues ella, y Calle Teresa, y tiene patata frita, yo, y... De San Mandé a la música, más grande. Se toma una Coca-Cola, una patata frita y también está escuchando música. Oye, ¿ya había mucha gente en la cafetería? Sí. ¿Es bonita? No es bonita. ¿A ti te gusta esa cafetería? Nada, cuando vaya a Alcantarilla, me voy a tomar una Coca-Cola allí, a ver si nos vemos. ¿Y tú conoces algún otro sitio para aquí, para pasar el rato? ¿Alguna pizzería? ¿Algún sitio así chulo para...? ¿Quedar con alguna amiga o con tu hermana? No sé. Yo. Oye, ¿en Alcantarilla hay cine? No. O sea que si queréis ir al cine tenéis que... hay que venir a Murcia. La por cine. Aquí con... No. Murcia y no porque la cine Molina. Es verdad que Molina también tiene el cine. Oye, y una cosa quizá la más conocida y famosa de Alcantarilla. Las famosas, maravillosas e increíbles fiestas de Alcantarilla, que son conocidas, pues yo creo que casi en toda la provincia, ¿verdad? La fiesta de Alcantarilla. La fiesta de Alcantarilla. Que vienen grupos siempre, todos los años, muy famosos, que los conciertos son gratis, que hay carrozas. Las fiestas de Alcantarilla son increíbles. ¿A ti te gustan las fiestas de Alcantarilla, Paqui? Sí, claro. Sí, porque han decidido con Rosa... Sí, hay la de feria, pues eso. Son una fiesta importantísima. Al tren de bruja. Tú te vas a la feria y te montas en el tren de la bruja. Sí. Oye, ¿no te da miedo el tren de la bruja? Yo no me da miedo. Cuando te da la bruja con la escoba, ¿no te asusta? No coges ni en escoba, la cojo yo, la tía ni afuera. Madre, con la fuerza que tú tienes, pues ya ves, por fin. Pobre bruja, la coge. Gracias. ¿Qué fuera? Bueno, hay que llevar cuidado con la pobre bruja. Oye, ¿y los conciertos habéis ido algún año a los conciertos que hacen allí en las fiestas de Alcantarilla? Cuando van grupos a cantar y tocan por la noche. Sí, claro, sí. Fima. ¿Tú, Rosa, has ido alguna vez a algún concierto de los de las fiestas? A las fiestas, a Alcantarilla, sí. ¿Te has acuerdas de algún grupo que hayas visto tú allí en tu pueblo? Sí. Yo nunca he ido, porque como son gratis me da un poco de cosa que haya mucha gente y mucho agobio y tal. Pero la verdad es que todos los años viene gente muy, muy importante. Más gente en Alcantarilla, más gente. Bueno, pues estamos viendo que Alcantarilla es un pueblo que hay que ir, hay que visitar y conocer. Vosotras como alcantarilleras, se dice, ¿qué recomendaríais a la gente de vuestro pueblo? ¿Qué le podéis decir a la gente para decir, tenéis que venir a Alcantarilla a conocerlo porque somos los mejores? A ver. Tú le tienes que decir, tienes que venir a Alcantarilla para conocer... Vamos a venir a Alcantarilla. Vamos a cine. A vida. Muy bien. ¿Y tú, Paqui? ¿Qué recomiendas a la gente de Alcantarilla? ¿Para ti qué es lo mejor que tiene Alcantarilla? Las fiestas, los jardines, como hemos dicho antes, la rueda esta de la noria. ¿Qué es lo más bonito para ti? Cuando tú llegas a tu pueblo, ¿para ti qué es lo más bonito? La fiesta con mayo. Fiestas de mayo, muy bien. Mayo. Pues nada, a ver si la gente se anima y en las fiestas de Alcantarilla va todavía más gente de la que va. En septiembre me cumplí yo 24. Muy bien. Pues nada, chicas, ¿nos despedimos? Allá. Allá. Televisión. Hola, me llamo Pedro Antonio y ahora vamos a hablar de Fran la Jungla. Hola, yo me llamo José Antonio y hago la pregunta. ¿Cuándo pone el canal de la serie de Fran y la Jungla? Pues lo ponen por la noche o lo ponen por la tarde. ¿Y Fran y la Jungla qué hace allí? Pues hace... Se pone una serpiente en el cuello. Hace. Caza una serpiente con la mano. Le dan de comer a la mona de. Bueno, los monos se llaman monos de pato. Porque lo dan por el agua. ¿Cómo se conoce animales y mascotas? Porque le gustó la mascota. ¿Y sale un tigre? Sale un tigre, sale un elefante y sale una iguana. ¿Y de dónde te ves ya? No te... ni me lo he puesto otra vez. ¿Y qué termina esta serie? Pues termina un poco tarde. ¿Y un poco tarde? Entonces... Y Fran de la Jungla conoce a todos los animales, le da comida. Sí, le da un trozo de manzana, le da lo que le echen. Y le da comida a los animales salvajes. Sí. De los animales salvajes, ¿cuáles son los más chulos que han salido? Pues la serpiente esa de Groiner y la... Una serpiente que lleva un cascabel que es venenosa. También hemos visto antes un vídeo. Bueno, hemos visto que salían tigres también, nutrias. Pero también no, a mí me ha gustado mucho un erizo pequeño. Sí. Me parecía espinete, pero en pequeño. Sí, a mí también me gustó el erizo, pero... Cuando se hace una bolica. Ten cuidado, son peligrosos. Los erizos tienen púa. Ya os... Bueno, pero es que este era tan mono que daban ganas de tocarlo. Bueno, aquí a veces salen animales muy peligrosos. Sale la serpiente de cascabel, que son, tiene veneno en los dientes. ¿Alguna vez lo ha atacado al chico? Sí. Y ha atrapado una mantilla negra. ¿Una mantilla negra? No. No, allí no había. Y entonces, a ver, cuando va Fernando de la jungla investigar animales, o va animales cuando caza Fernando de la jungla. Bueno, a mí me gustó la traducción, ¿no? Lo que hace con él, con los animales, siempre se tira al agua, bueno, se tira al agua con el agua helada. ¿Pero sale un tiburón cuando caza a Frank de la jungla? No, no había tiburones. ¿Hay peces? Que él... Con Frank de la jungla atrapa muchos animales dentro de la mar. Bueno, lo que yo vi cuando cogió Frank de la jungla, hay unos serpientes de 2 metros debajo del agua. ¿Qué son? ¿Son macho, hembra? Era una hembra. ¿Pero en eso de macho? Sí, pero es grande, José. ¿Y algunos animales? ¿Algunos animales que sale más? Pues sale hipopótamo. Sale todo. Le dan de comer a los monos. Le dan de comer. Hay murciélago. Si le da la luz, empieza. Tiene que estar. Y duerme boca abajo. ¿Qué es lo que más os gusta del programa y lo que menos? Lo menos. Pues. Cuando le dan de comer. Y cuando le atacan los animales. Y veo que está allí. ¿Sabe la jungla? ¿Tiene que cuidar bien animales o no? ¿Se le va a comer? ¿Cuida bien? Pone, ¿y luego de allí? ¿Qué hace animales cuando hablan de la jungla? ¿Tiene que hacer? ¿Tiene que ir para allá a buscar animales? Sí, él siempre está haciendo. Él siempre está de aventuras por ahí, por la selva. Lo mejor del programa. El programa. Que está muy chulo, te ríes con él. Hace muchas tonterías con él. Van cantando en el coche. Siempre se puede llamar o Marocco o Alaska, uno de los dos. Dios mío. ¿Y lo peor de la programa? Lo peor que ya termina. Adiós, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Hola, me llamo Gemma y voy a hablar de dos canciones, la de Dulce María y Anaí. Pues esta salió en una serie que se llama Reverde y sus canciones, pues yo he escuchado en internet la de Dulce María canta la de Es un drama, No pare y la de y también de la de Ya no. Y de Anaí tiene la de Quiero, la de Mi delirio, la de de No te puedo olvidar y la de No te puedo olvidar escuchar. Y son las dos mexicanas de un colegio. Y me encanta. Como canta. Ya. Bueno, yo me llamo Pablo Galera y voy a hacer algunas preguntas a Gema. Bueno, Gema, ¿te gustan esas dos canciones? A mí sí, me encanta. ¿Tú eres fan de ella? Sí. Y también te gusta la música como cantan. A mí sí. ¿Que está bien? Sí, canta bien. ¿Tiene tu su disco o lo escuchas por el internet? Lo escucho por internet. Ah. Y también se llama Dulce María, ¿no? Sí. ¿Y te gusta? A mí sí, me encanta. ¿Mucho, no? Sí, mucho. ¿No? ¿Cómo es? ¿Pero largo? Sí, tiene el pelo largo. El pelo largo y es rubia. Y Dulce María tiene también el pelo largo, sí. Y es pelirroja. Ah. ¿Y los ojos qué color? Los ojos de Anaí son verdes. Y los de Dulce María son azules. ¿Cómo es? ¿Simpático? ¿Guapa? ¿O también inteligente? Es inteligente, guapa y simpática. A las dos, ¿no? Sí, las dos. ¿Y algo más para decir de ella, no? Pues quiero que cante, yo quiero decir que cante una canción para que escuche en el ordenador. Uh-huh. Y quiero dedicar las canciones a mi amigo Paco. y también para otro compañero, ¿no? Ah, vale. ¿Y qué compañero es? De aquí. O sea, una para ti, ¿sí? Y otra para Bel. Anda. Y también, ¿cómo es las dos? Son, espérate, a ver, que no se me... Adiós. Adiós. Hola, soy Madrid. Y yo me llamo Abel y voy a hablaros de Madrid. El Mourinho se está pasando ya con Iker. Porque ya lo está, ya está diciendo que como ha encajado 14 goles en Liga, pues ahora lo quiere dejar a su presencia y sacar a Toni Adán. Porque como está en un momento de forma Adán, pues quiere sacarlo en el lugar de Iker. Y los aficionados madridistas están indignados con este, con Mourinho, porque vamos a dejar al mejor portero del mundo ahí. Y ya regalo llorando. Sí, Sí. Llorando. Después del partido de la Real Sociedad. Llorando. ¿Por qué lloró? Porque no le da titularidad. Llorando como que no le da titularidad. Y llegará un momento en que diga Casillas, se sigue este tío así dejándome la suplencia, me iré de aquí. ¿Quién preferís que se vaya, Mourinho o Casillas? Yo quiero que se vaya Mourinho. ¿Aló? Antes que Casillas. Y dice que para la próxima temporada, claro. Cuando termine esta temporada, que a la próxima lo dejará en el banquillo. Sí. Y ya es colmo. ¿Vosotros qué opináis de la actitud que está teniendo Mourinho últimamente? Que no me gusta. Que se está pasando 20 pueblos con Casillas. ¿Esto a qué se debe? Según dice algunos, que tenía contacto con el Manchester United, él, y es mentira. Dice, y otros dicen que Mourinho dice que no quiere a Ike, que quiere otro portero. Con una encuesta de Marca han publicado que Mourinho pierde el respaldo de gran parte de los socios del Real Madrid. Claro, es que es verdad. ¿Y sabes por qué? Todo viene porque Mourinho quiere quitarse a Casillas y traerse a otro portero. ¿Quiere traerse? ¿No? Quiere echar a Cristiano y a Casillas. Sí. Y traerse a Cristiano. Quiere cargarse a Cristiano. Si quiere cargarse a la mitad de la plantilla. Sí. Ya lo hizo con Ramos. Sí. Bueno, a todo esto, mientras tanto, sabemos que han tenido lugar los resultados de el Balón de Oro. Sí. A ver, contanos un poco cómo ha quedado la cosa. Bueno, en esto. En una encuesta que dijeron, el Balón de Oro se lo dieron a Messi. Sí, sí, sí. Y Cristiano lo agradeció. Claro. No hizo ni un gesto feo. Simplemente que le dio la mano después de esto de galardón, le dijo, si tiene que ganar Messi, que gane. Pero yo no me voy a echar a llorar, ni a correr, ni a ponerme así. Cristiano hizo un buen gesto. Después del galardón, hizo un buen gesto diciéndole, agradeciéndole a Messi lo que había hecho. Además, que si tenía que ganar uno, que ganase Messi. Él no tiene prisa de ganar. Una cosa. Messi con esto ha ganado ya 4 balones de oro, se convierte en el mejor de la historia, indiscutiblemente. ¿Qué os parece el hecho de que estemos viviendo ahora mismo la carrera de uno de los mejores futbolistas, o si no el mejor de todos los tiempos? Es el primero que han conseguido 4 balones de oro. Es primero, ninguno lo había hecho. ¿Creéis que se lo merecen? Sí. Yo sí. Porque hace goles imposibles. A día de hoy hace goles imposibles. De la nada te puede sacar un sombrero, como se está, hasta ahí que lo reconoce. Y que reconoce que es un buen jugador, que es difícil de pararle. Cristiano no tiene velocidad, pero no tiene la misma velocidad, el mismo juego que Messi. Messi se mete por ahí en la cocina y hace goles imposibles que nunca lo ha hecho ningún jugador. Yo creo que si hay alguien que se merece el quinto balón al día de hoy, es Messi. Sin ninguna duda. Bueno, para el quinto habrá que esperar un poquito a ver qué ocurre. Y sin duda, si se merece algún pichichi, sería Messi, porque hasta Iker lo reconoce. Iker reconoce que Messi es un jugador grande. Okay. Y la última noticia es que el Villa se quiere ir ya. Sí, ya. Villa, ¿a dónde le gustaría irse? Pues está negociando, pero dice que Villa no está, no se siente a gusto ahí en el Barcelona. Hola, me gusta Madrid. Dice que no, que ha tenido su risa y race con Messi. Algunos dicen que ha tenido su risa y race con Messi. Que no se entiende bien Messi, que siempre está en la suplencia igual que Casillas. Y que lo más seguro que abandone ellos. ¿Y qué, a qué sitio podría ir? Pues está en Manchester City, el Chelsea, el United, el Arsenal. Ahí el equipo de Michu. Hay muchos equipos que lo quieren. Ok, bueno, pues con esto termina nuestra pequeña ronda dedicada al fútbol. Si os parece, nos despedimos. Adiós. Adiós. Videojuegos. Bueno, el momento en el programa de hoy de continuar hablando de videojuegos y aquí tenemos a este caballero. Me llamo Diego. Bueno, Diego, nos vas a hablar de un juego que se llama Piratas contra Ninjas Dodgeball que te han traído los Reyes Magos, ¿verdad? Sí, madre. Bueno, aquí tenemos a José Antonio Bernal que te va a hacer unas cuantas preguntas. Hola, me llamo José Antonio y te hago una pregunta. ¿Has jugado este juego en la Wii? Oh, de la Wii sí. ¿Y de allí qué haces ahí en la Wii, este juego? Oh, está ahí. ¿Algo está? Es como, por lo que he visto, el dodgeball este es parecido al mate, ¿no? Que es sí, que como... el mate significa, tiene que decir, lanzar la pelota y luego de allí tiene que chocar. Aquí además hay como dos equipos, ¿no? Están los ninjas y los piratas. ¿Cómo son los ninjas? ¿Cómo son? Mancada y rojo. Ajá, solo se le ven los ojos, ¿no? Porque van cubiertos. ¿Y los piratas? Pues, ahí está, Marco, Chica, ¿Y a ti qué te gustan más, los ninjas o los piratas? ¿Qué gacha? ¿Los piratas? ¿Por qué motivo? ¿Por qué te gustan más los piratas? Pues eso, Diego, cuéntanos, ¿por qué te gustan más los piratas? Ayer me ha quedado 4. ¿Esto te gusta jugar tú solo o con tu hermana? Pues, solo. ¿Solo? Ajá. ¿Y hay diferencia? ¿Son mejores los piratas, son mejores los ninjas o son parecidos? Pues, hay teoría. Aquí además también salen chicos y chicas, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y es fácil de manejar el juego o es difícil? Es más difícil. ¿Con qué lo manejas? Con la tigre, así, ¡pum! Así. La lanzas con el mando, ¿no? Sí. Ok. ¿A ti qué te parece el juego tal y como lo estamos viendo? Bien. ¿Te gustaría probarlo? Sí. Ajá. ¿Qué más? Tiene que... Lo que tiene que pasar... Los chicos y las chicas... Lanzar la pelota... A los otros... O tiene que ganar. Hay que ganar. Hasta el siguiente programa. Adiós, voy, sí. Bueno, ya hemos terminado este programa número 27. ¿Y qué tal lo has pasado? Es bien. Bien. Bueno, chicos, pues si os parece, nos vamos a despedir. Hasta la próxima semana. Sí. Adiós. Adiós. Adiós. No sin antes también desearos, recordaros unos cuantos briconsejos para estar sanos después de el festival de turrones y de dulces de las vacaciones. Ya sabéis. Tomad mucha fruta y verdura. ¿Qué fruta? ¿Qué más? ¿Qué más? Correr y hacer deporte. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Agua, mucha agua. Beber agua también. José, eso. Ajá, también. Eso, ese ejercicio no lo podemos hacer nosotros. ¿Tú qué haces? ¿Es que tienes una barra y haces como flexiones colgándote del techo o qué? Sí. Madre mía, eso no es tan fuerte. Bueno, Javi, ¿algún deseo más? ¿Alguna cosa más que quieras comentar? Sí. ¿Qué? Deseo. ¿Qué? Adiós. Pues ya está. Con tu deseo de terminar el programa, nos despedimos. Hasta el próximo no. programa. Jamás.